los huevitos, todo. Vamos a sacar esta canción que está en tu corazón, la tengo suerte. Dice, quiero yo demostrarte todo lo que siento por ti. Así. Ya vivo enamorado, ilusionado. Y te sentiré siempre querido, estar contigo. Y en la que estás sanado, esta metida.